Bienvenido, bienvenidas a Lila de Encanta. Hoy es su programa 366 y hay dulce por venir en la playa. Thank you. Pues todos bienvenidos a nuestro único programa bisiesto, el único programa bisiesto de toda la historia de la Isla de Encanta, el número 366, que hoy abrimos con el nuevo álbum de Santiago Latorre, titulado Eclíptica, y que, como habéis podido comprobar, pues despacha una generosa ración de música ambiental contemplativa y que propone pues mirar hacia arriba, hacia las estrellas. La canción que hemos escuchado se titula E1, aquí hay muchas incógnitas, y creo que es una buena manera de recuperar el resuello, Julito, después de dos semanas tan emocionantes como las que hemos tenido anteriormente. Yo diría aún más, querido César, yo hablaría de cuatro semanas, o por lo menos tres. Lo que pasa es que a los chavales uno de los programas lo hemos dividido en dos trozos, pero este comienzo de temporada en la Isla de Encanta no sé si va a tener parangón. Va a ser difícil por lo menos ponernos a la misma altura el año que viene. Ya se nos tendrá que ocurrir algo muy bueno. Algo se nos ocurrirá seguro. Ya estaremos con alguna idea. Esperemos que de bajo consumo. Sed todos bienvenidos a la Isla de Encanta. Esta semana vamos a dedicar nuestros 60 minutos al dulce porvenir. Ya sabéis, discos autoeditados, maquetas, primeros trabajos y similares, o simplemente discos que proceden del territorio independiente de la autoedición y que nos hacen tilín, que nos molan lo suficiente como para seleccionarlos y compartirlos con todos vosotros. Hemos empezado con Santiago Latorre, hemos hablado ya de Eclíptica, este nuevo álbum, este segundo disco de este músico peculiar, peculiarísimo, que acaba de publicar este trabajo con el sello barcelonés Foen y que probablemente pues haga sonar algunas de sus piezas, de las piezas que lo componen, aquí en Madrid muy prontito, ¿verdad, Julio? El día 26, en el auditorio del Palacio de Cibeles, estará dentro del Red Bull Music Academy. Es decir, aquí al lado. Aquí al lado. Sí, señor. Eso de auditorio Palacio de Cibeles me suena a mí que va a ser la Casa de América. Casa de América, casi seguro. Claro que sí, nada menos que con uno de los grandes del ambient, como es Alba Noto, Santiago Latorre. Este Eclíptica es un disco pues inspirado sobre todo en la astronomía, como aquel multiverso de Antonio Arias, pero desde un punto de vista sonoro completamente distinto, como habéis podido comprobar. Desde luego que no es lo que suena habitualmente en nuestro programa, pero eso no quita para que nos haya llamado la atención y nos haya cautivado, y os recomendamos que sigáis la pista a Santiago Latorre, por supuesto. Que también hay conciertos para nuestros oyentes de Vizcaya. Sí, cuenta. En Sopelana va a tocar el día 10 de noviembre. Vale. Y el día 12 estará en Vitoria. Ajá. Así que los que le haya podido molar y se quieran puedan acercar, por lo menos los escuchantes de BFM, tienen dos citas ahí cerquita. Sí, os recordamos que si nos escucháis en los Madriles es porque tenéis el 100.4 de la FM sintonizado en vuestro aparato, en el receptor, por supuesto. No en el otro. A ver, faltaría. Ya en el otro vosotros sintonizaréis lo que queráis o lo que podáis. Lo que se deje. Y si nos escucháis desde Vizcaya es porque pues tenéis sintonizado el 92.9 de la FM, sintonía de BFM Radio. En cualquier caso, sed todos bienvenidos a la Isla de Encanta y vamos a continuar, vamos a seguir, vamos a cambiar completamente de registro y vamos a escuchar el nuevo disco de Senior y el Core Brutal. Tu sempre em parlaves harina. Què m'has fet? Què m'has fet? Què m'has fet? Jo que havia trobat algú amb qui parlar que em donarà forces en este món tan ingrat. Y una de mandarina es la canción que acabamos de escuchar aquí en la Isla de Encanta. La interpreta Senior y el Cor Brutal, un cuarteto valenciano que acaba de publicar su segundo álbum, Grande, y que pues la verdad es que nos ha llamado la atención por la sencillez y la efectividad de sus canciones y también por la sensibilidad y el buen gusto de letras como la de la canción que acabamos de escuchar, Luna de Mandarina, Luna de Mandarina, una canción de desamores y también de los efectos que estos causan en las personas. En esta canción, Senior y el Cor Brutal recurren a una vieja amiga, Judith Casado, de Eurotrash Girl, para que haga ahí pues unos pequeños coros que quedan la mar de bien. Así que nada, os recomendamos que le sigáis la pista si os gusta pues esto del folk rock, por denominarlo de alguna manera, así muy apegado a la tierra, y por supuesto si os gusta la música cantada en catalán. Va a haber varios ejemplos que nos van a llevar a la costa levantina y concretamente creo que a la provincia de Valencia, para constatar que allí también están saliendo y se están trayendo buenos discos y buenos trabajos aquí a las orejas de todo oyente que se preste en la piel de toro. Y mi arma, ¿por dónde vamos a seguir? Pues vamos a seguir precisamente en Valencia y con Eurotrash Girl. Pues que no nos falta de nada. Vamos a escuchar un adelanto de su nuevo trabajo. Se titula After Hours, lo escuchamos y luego os contamos más cosas. Estos son Eurotrash Girl. Well, you came like an accident. I've been over an endless summer night. When I put all of my best, nothing less than it ends. I couldn't stop you there. And easily you came to live with me. Then we began to share our nights. What you serve at me at this hour, so it happens at the after hours we met. Would you know the phase in my life doesn't fit me right. So I let you love me while I try to. Life's Miguel Ángel Landete, el líder de Señor y el Core Brutal, fue miembro de Eurotrash Girl durante cierto tiempo. Hizo pues algunas giras con ellos, por ejemplo, aquella legendaria en la que fueron teloneros los valencianos del grupo norteamericano Cracker. Y ahora, bueno, pues se ha establecido por su cuenta, por así decirlo. Pero continúa habiendo vínculo, amistad y relación entre estos dos grupos valencianos. Y como veis, pues Eurotrash Girl han vuelto a las andadas después de pues más de dos años sin tener noticias de ellos. En el dique seco, sí señor. Pero es un grupo que siempre nos ha llamado la atención, que hemos estado pendientes de ver por dónde salían y un poco sus escaramuzas. Y parece que retoman un poco la actividad musical y, de hecho, tienen tres fechitas aquí en la lontananza. Voy a pasar a contarles a los chavales. Pues venga, cuenta. Día 22 de octubre, en Valencia, en Rock and Full Café. Rock and Full. Rock and Full, lo que tú dices. El día 11 de noviembre, en el Loco Club, también en Valencia. Y para todos los de la capital, tenemos una fecha el día 16 de diciembre. Ahí estaremos en la UAT para darlo todo. Intentaremos que las agendas nos den cuartelillo y aparecer. Nos congratula. Nos llena de gozo. Especialmente volver a tener noticias de Eurotrash Girl. Hace, pues eso, más de 2 años nos pasaban un adelanto de lo que se suponía que iba a ser su nuevo disco. 4 canciones, algunas de las cuales pinchamos aquí en la Isla de Encanta. Pero después, silencio total, nunca más se supo. Y ahora pues regresan con un adelanto de lo que será su nuevo disco, que, si todo va como debe, llegará a las tiendas, verá la luz en febrero de 2012. O sea que todavía hay tiempo para que, si no sabíais de este grupo, pues os pongáis las pilas, y para los que ya pues supierais de Eurotrash Girl, pues ya os quedan menos majetes. Es una cuestión de tiempo, como siempre. Y seguimos aquí, le encanta más musicota ya. Sí, y también desde Levante. Venga, que suene. Escuchamos el primer álbum de Rocco. Pues así suena el debut, el primer álbum de los alicantinos Rocco, un grupo que ya habéis podido escuchar aquí en la Isla de Encanta, porque hace unos meses nos hicieron llegar un EP autoeditado que causó una estupenda impresión entre los habitantes de la isla, incluido el Guacamayo. Y ahora, pues fíjate tú, pues ya tienen un primer álbum que suena de esta manera. Hemos escuchado la canción OK. y os podéis hacer un poco a la idea de el poderío que tiene este cuarteto alicantino, Julio. Brutales, ya sonaron bien en su anterior trabajo que trajimos aquí a La Encanta, porque nos mandaron efectivamente la maqueta a casa, que esta no tuvimos que buscarla, esta fue enviada, y vuelven a la carga, y como tú decías, incluso salimos en la hoja de promo, eso ya dice mucho de ellos. Sí. No sé si bueno o malo, pero... El caso es que dice. Sí, sí. Nada, nada. La cuestión es que, al margen de estas cosas, pues Rocco es un grupo que lo tiene, y los jefes del sello Florinata pues se han dado cuenta de ello, han estado ahí bien sueltos y han decidido pues publicar este primer disco homónimo, que ya podéis encontrar pues en las mejores tiendas del ramo. Lo que estamos también esperando y deseando es poder verles pronto en directo, Julio. Pues espero que sí, pero ahora mismo yo tengo aquí a los de producción currando y en principio fechas no tenemos, pero bueno, será cuestión de empezar a mover el nuevo disco, y ya verás cómo empiezan a llamarles para que les hagan conciertunes. De momento no tienen ninguno así en ciernes. Esperamos que así sea. Bueno, pues vamos a continuar aquí en la isla. Nos vamos a marchar momentáneamente del Levante, de la Comunidad Valenciana, y nos vamos a ir hasta las Islas Afortunadas para escuchar uno de los grandes debuts de este año aquí en el panorama nacional. Atentos, vamos a escuchar el primer álbum de The Birkins. On the waiting hall, the time is stopping on the sweet side. Nothing is so heavy when you let it fall, or when it's floating on the love tide. Some bubbles I'm trying to catch. Silence can be golden if your heart is full. Who needs a part-time conversation? I look at my feet, I know the chance that I'll be wasting. Wake you up. Frappuccino Lovers es la canción de Birkins que acabamos de escuchar aquí en la Isla de Encanta. Los que tengáis el oído más despierto y más fino os habréis coscado de que la artista invitada en esta canción es la gran Dinah Karth. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa, desde luego que no. Pero al margen de estos, estos cameos, que desde luego no están al alcance de cualquiera, hay que decir que el, este primer álbum del grupo canario de Birkins es del todo delicioso y que os lo recomendamos al 100%, Julito. Sí, señor. Ya hemos leído entre los créditos que también está el teclista de los Foo Fighters, decíamos, ¿no? Sí, Rami Jaffe también mete aquí pues un Hammond B3 y otros teclados de estos vintage. Y hay pues en los créditos otros ilustres como Paco Loco, John Agnello, Roger Manning, que ahora mismo, pues lo típico que te suena el nombre, pero no le ubicas. Pero ya os comentábamos que al margen de las estupendas colaboraciones y de en fin de estos nombres de postín que aparecen en los créditos, el mérito de este cuarteto canario está en sus canciones, y esas sí que sí son suyas y solo suyas. Descarado. Ahí queda una pincelada de lo que es ese disco y bueno, ya sabéis, el que quiera que se ponga la pila de esta gente, ya he mirado y no hay conciertos. Pero del Rocco sí que he localizado una página, más concretamente su MySpace, donde hay fechas y las voy a dar. Dalas. Te pongas como te pongas. Dale, caña. Día 11 en Valencia, de Lux Pop Club en acústico, según pone. El 25 de noviembre, Bar La Plaza en Denia, Alicante, para los que les pille cerca. Y en Alicante también, el día 30 en el Corte Inglés, en formato acústico. Y el día 7 de enero, ya imaginamos que del año que viene, en la Sala Guagua de Valencia. Uh-huh. Todas, o sea, esas fechas son de Rocco, que se lo apunten. O sea, que al final Rocco sí tenían ahí faena de aquí a que terminara el año. Incluso van adelantando trabajo y cerrando fechas ya para la próxima temporada. Como debe ser, copón. Así mandan los cánones. Sin dormirse en los laureles. Ya te digo. Que luego ahí, pues eso, luego te levantan la cartera sin que te des cuenta. Bueno, y The Birkins probablemente también tengan unas cuantas fechas en cartera, pero cuidadín, estamos con el guacamayo a medio gas, el tío no levanta cabeza, ¿sabes? Lo del homenaje a Nirvana le dejó tocao. Bastante tocado, porque claro, aquí con todos los que seramos, pues venga, cubatas para acá, para allá, no sé qué, patatín, el daiquiri, la caipiriña, y el hombre pues acabó bastante, bastante perjudicado. Pero si en lo que terminamos el programa logramos encontrar fechas de los Birkins, no preocuparse. Que ya están, contad con ellas. Que os diremos cuáles son. Vamos a cambiar de ciudad, también de registro, y nos vamos a escuchar el nuevo trabajo de Exasens. We'll be right back. Impresiona, ¿eh? Lo de Exasens. Pues claro que sí. La verdad es que es un grupo, en fin, con todas las letras y con todas las de la ley. Este tema que acabamos de escuchar se titula Constellation y de alguna manera resume muy bien lo que vais a encontrar en este tercer álbum de este grupo catalán. 11 Miles es el título del mismo, lo pone en circulación el sello Aloud y os lo recomendamos vivamente, encarecidamente, porque tanto si os mola mucho o poco el post-rock instrumental, es fácil que encontréis unas cuantas canciones en este álbum que os enganchen, que os enganchen. La verdad es que está muy bien. Y el que quiera verlos en directo, según apuntan nuestras fuentes, hasta febrero del año que viene, Rian, Nasty, Nasty de Plasti. Uh-huh. Su Facebook apunta a dos fechas, una el 18 aquí en Siroco, en Madrid, y otra el 24 en la Sala Apolo, Barcelona. Que pues se sepa. Esperaremos. Sí, no nos queda otra, ¿eh? También te digo. Claro. Obligado. Prisa no hay, tarde no es. Alegría, entonces. Pues ya se sabe. Esperamos que os haya molado esta canción de Exasens y que les busquéis así las vueltecillas y, en fin, pasearos por su Bandcamp y esas cosas, porque ahí vais a encontrar mierda de la mejor. Os enlazaremos, como siempre, el Bandcamp y su sitio web, que no tema nadie. Y además a un precio difícilmente mejorable, o sea que... Está claro. Tomad nota. Bueno, seguimos en Cataluña, seguimos en Barcelona y escuchamos un adelanto de lo que será, o debería ser, o esperamos que así sea, el primer álbum de The Fighter Pillow. Thank you. Master Lemonade es la canción de Fighter Pillow que acabamos de escuchar. Una canción deliciosa. Escucha, mi hermano. Perdona que te corrija. Se llama Lemonade, es un máster. Es que, vale. Acuérdate, que ya en su primera... Claro, no, si yo no te entiendo perfectamente. Yo leo Master Lemonade. Digo, no. Pues Master Lemonade. Es lo que hay. El, en los que, títulos. Que si pones unos paréntesis tampoco pasa nada. Es que... Por el mismo precio. A ver. La próxima vez. Hoy, esta vez ya no ha habido tiempo. En cualquier caso, decía que Lemonade es una canción estupenda. Y que apunta estupendas maneras, inmejorables maneras para el debut de The Fighter Pillow. Basta con rastrear un poco las influencias que se filtran de ella, ¿no? Pues grupos como Belly, las Slash del último álbum, o había ahí bajos que eran puro New Order en el puente de la canción. Muy bien, Fighter Pillow. Adelante. Nos moláis mazo. Majas. Majas y majos. Y majos. Serán Iván, Vero, Manu y Pequi. Que Pequi es nuestro pequeño contacto con el cual pues nos pasó estas canciones. Que en su momento nos pasó las primeras mezclas de ellas. Y que, bueno, pues eso creo que fue justo antes del verano que volvimos a entrar un poco en contacto. Y ya pues nos volvió, me pasó otra vez las canciones, pero ya hechas con su máster, vaya. Uh-huh. Y de esos polvos, estos lodos, sí señor. Buenos polvos y buenos lodos, en cualquier caso. Siempre hay que intentar que sean los mejores. Como que ese retrocano suele tener la connotación negativa. En este caso no. Y como puros maqueteros, pues todavía no tienen, que sepamos, sello discográfico que les recoja. Pero sabemos que están cerca o tienen, pues eso, contacto con la castaña, con el out y tal. Son cercanos por amistad, relación y demás. Así que imaginamos que será una cuestión de tiempo el que salga el disco a las tiendas habituales y se empiecen a mover, aunque ya han estado en algún festival de allí de la zona de Barcelona tocando este verano. Con canciones como esta... Uh-huh. Pueden ir donde quieran. Donde les salga, sí señor. No sé si tienen algún concierto ahí en Lontananza. De momento no, estoy aquí hurgando en su MySpace y su Facebook y de momento por ahí no alumbran fechas, sino, bueno, pues dan buena nota de algún festival que han estado, ya digo, este verano. Pero de momento así, a corto plazo, parece ser que de momento no tienen. Pues nada, vamos a escuchar otra canción. Vamos a ello. Estos son Bisagra. I Don't Know es la canción de Bisagra que acaba de sonar aquí en la Isla de Encanta. Hoy estamos liados tan a gusto con el Dulce Porvenir y la verdad es que pues es un placer compartir con todos vosotros canciones como esta de grupos que pues van operando ahí en el subsuelo de nuestro país y la verdad todos ellos, por lo menos los que intentamos presentaros cada semana, todos ellos haciendo cosas logradas y realmente interesantes, Julio. Pues sí, no te voy a quitar mano. Hablamos de Bisagra y hablamos de un grupo que radica en Granada y que está formado, son dos colegas, uno es Gonzalo Jiménez, que es de que proviene de grupos como Main y Baraverde. Creo que es el batería, me parece. Sí, sí. No te quito. Además de profesor universitario en la Facultad de Geología de la Universidad de Granada. Ahí lo llevas. O sea, un hombre del Renacimiento. Ya te digo. Y Jordan Montero, que se ha montado un dueto y sacaron a primeros de este año este EP de cuatro canciones que se encuentra en su Bandcamp. Uh-huh. Y de allí es donde hemos extraído este I Don't Know, que a mí en lo particular me ha cautivado. Es de tu cuerda. Es de mis cositas, ya sabes tú cómo somos. Es de cuerda, desde luego que sí. Bueno, pues si no tienes nada más que decir pues sobre Bisagra, me encantaría decir algo más, pero en su MySpace, que es donde estoy navegando ahora mismo, no hay mucho más, no hay ni fechas ni nada y aparentemente poco movimiento. Uh-huh. Esperemos que se animen con alguna canción más y a sacar, pues eso, alguna canción Zuni y podamos disfrutar de ella. De momento tenemos ahí su MySpace y su Bandcamp para poder aprovechar sus canciones. Le seguiremos la pista. Sí, señora. De hecho. Bueno, pues vamos con la siguiente. Punta. Escuchad a Buenafuente, a ver qué os parece. Colgamos de la sombra. Bueno, Fonte, hoy saliendo aquí en la Isla de Encanta con sus ballenas, que es un poco el adelanto de su próximo trabajo. Este grupo está compuesto por Enric Bonafonte, Nacho Marrone, JF Arribas y Rob Green. Todos ellos de Madrid, que se sepa. Uh-huh. Con sus toques vetusteros y tal, pero bien hecho. Sí, estábamos comentando mientras sonaba este de ballenas que ahora va a haber pues una identificación casi automática, ¿no? Pues por vaguería, me imagino, con todos estos grupos, ¿no? que pueden tener referentes comunes con Vetusta Morla, pero claro, a la poco que tengan un cantante que dé la talla frente al micro y canciones bien terminadas, como es el caso de la que hemos escuchado ahora, pues va a ser bastante complicado, ¿no? Que no se les compare, lo cual no está nada mal, porque en fin, no cualquiera cosa. No, que te comparen con un grupo pues como Vetusta Morla, pues no es mala cosa, por lo menos desde nuestro punto de vista. A ver si se dejan caer por aquí los mozos, por cierto, que hace mucho que no sabemos de ellos. Habrá que tirarles el hilo. Sí. A ver si cogen. Se intentará. Bueno, nos vamos a despedir, que se nos echa el tiempo encima. Os vamos a dejar, vamos a volver a Valencia y os vamos a dejar con un grupo que... Con un reencuentro, ¿no? Después de muchísimos años y casi pues sin que nadie lo esperara, por lo menos lo hablo por mí, ha regresado y ha grabado un nuevo trabajo y está pues en disposición de presentarlo en directo allá donde les llamen. Ellos son Furious Planet, Julio. Y su nuevo disco de este 2011 se llama The Funeral. Y hemos sacado una canción que se llama The Autumn, el otoño. Pues os dejamos con Optum de Furious Planet, un grupo pues bastante mítico y desde luego pionero del rock independiente, del indie rock, más concretamente en la comunidad valenciana allá en los primeros 90, que está otra vez pues velando armas y con nuevas canciones que defender. Os dejamos con ellos. La semana que viene, si todo va como debe, nos visitarán aquí en la playa Wifi los madrileños Emerge. En fin, que os sea propicio pues lo que está por delante estos 7 días y que lo disfrutéis en la medida de lo posible. Aprovecharlos y nos vemos la semana que viene. Estos son Furious Planet.